Buenos días a toda la audiencia de Farco. En San Martín de los Andes se está llevando adelante el primer juicio ambiental de la provincia de Neuquén y el primero en la Argentina por delitos de vertido de residuos cloacales sin tratar. Este miércoles comenzó el juicio en el juzgado local. Al menos 50 testigos fueron citados a declarar por lo que fue el depósito de millones de litros de barros cloacales en el vertedero municipal desde el 2014 al 2019. En ese entonces, eran 6.000 los habitantes del barrio de Cordones del Chapelco. Sus domicilios se encontraban a tan solo 300 metros del basurero municipal. Y fue por la gran cantidad de denuncias y exposiciones que se logró visibilizar la situación y frenar la apertura de más celdas para depositar residuos allí. Escuchemos al magistrado Maximiliano Breide Obeid, a cargo de la Fiscalía de Delitos Ambientales. Ya por el año 2014, alrededor de la cantera, se aprueba que unos barrios de distintas viviendas de clanes ni PPBU se empiecen a asentar alrededor de la cantera que ya funcionaba como relleno sanitario y esas familias empiezan a convivir con lo que en principio empezó siendo un relleno, pero al correr del tiempo se fue transformando en un basural a cielo abierto. Las familias empezaron a quejarse de los roedores, empezaron a quejarse de las aves que habían ahí, fueron golpeando distintas puertas de organismos municipales, ninguno les dio respuesta. ¿Saben cuándo se mudó esto, su señoría? Cuando tuvo que venir la fiscalía en el año 2019. Si no hubiéramos venido acá a cerrar eso, y no vinimos, y esto lo adelanto, por los residuos cloacales. Vinimos por los residuos domiciliarios, porque ahí es donde, mediante una gestión de la Fiscalía de la provincia, abrió un relleno sanitario en Alicurá. Y vinimos a hacer que San Martín de los Andes empiece a arrojar los residuos en ese relleno sanitario y a cerrar Hormigomán. Ahí nos dimos cuenta, en ese lugar, que estaban arrojando residuos cloacales. ¿Y saben por qué me di cuenta o nos dimos cuenta con la asistente letrada? Porque cuando quise ver la celda quinta y cómo estaba colmatada, que lo me enterré en la mierda, y discúlpenme la palabra, porque esa es la expresión, me enterré en la mierda. Los imputados de este juicio son Pedro y Pablo Berefkin, dueños de la cantera donde funcionaba este vertedero, junto a Julieta Muñiz Saavedra, ex coordinadora general del organismo de control municipal. Serán juzgados por el delito de contaminación peligrosa para la salud pública. Los dos hermanos en calidad de coautores y Julieta Muñiz será imputada por el incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública en calidad de autora. Entre los testigos citados a declarar están algunos de los vecinos, los médicos que los asistieron en aquel momento y especialistas convocados por la acusación y la defensa, quienes serán cruciales al momento de declarar si los lodos que los imputados arrojaron al vertedero sin tratamiento fueron peligrosos para la salud de los sanmartinenses. Seguiremos ampliando la información de este juicio histórico para el país. Reportó para Farco FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.